Otra canción de las viejitas. Sing along, you all know the song. Vengo a pedirte perdón. Sing along. Vengo contigo a llorar. Vengo a darte la razón. El por qué yo te hice mal. ¡Qué bonito!